cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos tratando de inculcarle eso, ir a todas las canchas, jugar igual, y vamos a ir a ganar a Ferro. Acá hemos tratado de ganar. Ellos se encuentran con un gol, un equipo que se mete atrás, se cerró bien, creamos situaciones. Yo creo que el primer tiempo de haber tenido cuatro claras, y de local debe haber sido el partido que por ahí mejor manejamos la pelota. Se generaron muchas situaciones de gol de hoy. Sí, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, eso más a mí me pone contento. Con nosotros, con Dula, también tuvimos un juego bueno el segundo tiempo. Con pelota al piso, hice línea de tres, tratamos de llegar por todos lados. No le puedo reclamar nada a estos jugadores porque se están matando por la camiseta. Entonces, es imposible reclamarle algo cuando ellos, si tienen que trabajar con la cabeza, traban y aparte quieren jugar. Porque en todo momento hemos querido jugar. Es más, los retenes entre tiempo no quería tirar un pelotazo. Me alegro por Germán, porque un pibe que es del club y se mata entrenando y una posibilidad linda. Me da pena lo de Gonzalo, que está pasando un momento ahora. Espero que no se agrave, que la placa no le dé nada. Y esperemos recuperar a Villanueva también, porque la idea mía es jugar con tres puntas como venía jugando. ¿Qué está faltando? Y nosotros cada vez que nos falta esas desatenciones, que estoy muy enojado porque les paso videos, lo mostramos, en jugada de pelota quieta, ¿viste? Hacía mucho no nos ganaban en pelota quieta y nos cabeceaban. Pero bueno, el desgaste fue tremendo, hay que estar 85 minutos buscando y que el rival por ahí te la revolee y la vuelve a traer a tu campo y tratar de jugar. Pero bueno, esto es así. Vamos ya a Ferro a ganar. Ojalá pueda tener a Villanueva, a Gonzalo, y jugar como venimos haciendo, intentando meternos en el arco al rival y jugando. Hemos creado situaciones, con Dula creamos también muchas situaciones, jugadas muy elaboradas. Me da pena porque no alcanzamos a despegar. Yo creo que hoy el grupo se va consolidando, está muy bien. Y bueno, ojalá, yo me amargo por la gente, porque la entiendo la gente. Yo le aseguro a la gente que este grupo es muy serio y se mata entrenando y siempre quiere ganar en todos lados. Faltó un poquito de fortuna también, ¿no? Porque quizás la única que fue al arco terminó dando un rebote Gaona y terminó en gol. Sí, una lástima. Hubiera sido un golazo la jugada de Germán también. Pero bueno, me alegro por Pablo. Bastianini está cada día mejor después de estar casi 6 meses sin jugar. Ramírez me está dando bastante juego. La juega toda redondita y bueno. La defensa no le puedo decir nada porque no, nos crea muy poco. ¿Sentís que le cuesta a Matías García jugando por ahí, Indio? ¿Cómo lo viste? Sí, mira, el entretiempo queríamos, lo iba a poner más por dentro, pues yo quería que él y Relevich se juntaran y que Guillermo, si se cansaba a Matías, que fuera Guillermo, porque son parecidos en características. Pero mi hijo se sentía cómodo, que quería jugar por ahí, estaba bien. Lo que pasa es que después se cansó mucho. Nosotros en Dula, cuando entraron los dos, elaboramos lo mejor del juego y si ellos se combinan bien, uno entra, otro sale, pero bueno, hoy también Villanueva es un jugador que a mí me encanta porque hace movimiento de jugador internacional, abre defensa, le damos posibilidad a Bastianini, a los volantes de llegar, pero ojalá lo podamos recuperar. Tenés 12 enguinzados en 2 días, habrá que trabajarlo. Sí, una lástima. No, lo de Gonzalo, una patada muy fuerte, espero que no tenga fisura como Gómez. Yo creo que hemos levantado en los últimos 3 partidos lo que da juego. Y bueno, ahora tengo que plasmarlo en el resultado. Hablaba recién de desatenciones defensivas, así vino el primer gol de Crucero, a su criterio. Pero ofensivamente, ¿qué evaluación hace? Mirá, ofensivamente, buena. Las jugadas se crearon, y no es al pelotazo, se han creado jugadas. Y el gol vino, como dice Bocalón, una jugada fortuita. Pero jugada tuvimos en el primer tiempo, en el segundo. Y bueno, hay que meterla, pero no le puedo reclamar nada a estos jugadores por ustedes ven la entrega que tienen. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.